Yo quisiera tomar esta oportunidad para presentar a todos los músicos que me acompañan. Y quiero empezar por mi lado izquierdo con el director de la banda, Mike Rodríguez. En la batería tenemos a Michelle Blanco. En el bajo tenemos a Pedro Marín. En las percusiones tenemos a Roberto Serrano. En la guitarra acústica tenemos a Daniel Fraire. Y en la guitarra eléctrica a Fernando Ramírez. Y tenemos también el privilegio en esta noche que nos esté acompañando una orquesta de aquí de Los Ángeles. Un aplauso para ellos. Y en esta noche tenemos a otro invitado especial. Es una noche de sorpresas. Está con nosotros nuestro productor de los últimos dos discos, Ayer Te Vi y el anterior, El Aire de Tu Casa. Y yo quiero invitar que pase a este lugar al señor Kiko Cibrián. Y Daniel. Sabes, a mí me dicen que me parezco a mi esposa. Ella es mucho más bonita, no se asusten. Y luego dicen que ella se parece a mí. Y sabes que de repente yo me encuentro platicando y me doy cuenta que estoy hablando como ella. Me doy cuenta que a veces bromeo y estoy bromeando como ella. De repente le escucho hablar a ella y le escucho que está hablando como yo. Y sabes, con el paso de los años me he dado cuenta de que realmente nos parecemos. Es más, yo he llegado al extremo de robarle las historias y de repente ella me cuenta una historia muy interesante de algo que pasó y algo que Dios hizo con ella y de repente la cuento yo como si fuera mía. Y me dice, oye, esa era mi historia y te la atribuiste. Y le digo yo, bueno, es que tú y yo somos una sola carne y lo que tú experimentas yo también lo experimento. Pero sabes que así como de repente te pareces a tu esposa cuando estás casado, lo mismo sucede cuando tú empiezas a conocer a Dios y tener una relación con Él. Cada día te pareces más a Él, actúas más como Él, hablas como Él, reaccionas como Él. Y eso es lo que dijo Juan el Bautista cuando habló de que era necesario que Él menguara y que Jesús creciera. Y esta canción habla de esta verdad.